La historia de Ali bin Abi Talib con el judío. Se narró que Ali bin Abi Talib, que Dios esté complacido con él, había perdido su armadura favorita y la encontró en la mano de un judío que la había exhibido en el mercado queriendo venderla. Cuando la vio, que Dios esté complacido con él, la reconoció y le dijo al judío: «Esta es mi armadura, se cayó de mi camello en tal y tal lugar». El judío negó sus palabras y pidió al juez de los musulmanes que juzgara entre ellos. Ali, que Dios esté complacido con él, aceptó y fue el califa de los musulmanes. Cuando estuvieron ante el juez de los musulmanes, que en ese momento era Shuray, que Dios esté complacido con él, Shuray le dijo a Ali: «Que Dios esté complacido con él. No dudo de que seas veraz, oh comandante de los creyentes, pero debes tener dos testigos que testifiquen contigo que es tu armadura». Ali quería que Kambar y su hijo Al-Hasan testificaran por él. El juez Shuray respondió que el testimonio de un hijo no es lícito para su padre, por lo que Ali, que Dios esté complacido con él, dijo: «Gloria a Dios. ¿Un hombre de la gente del paraíso cuyo testimonio no es lícito? ¿No has oído al mensajero de Alá, que Alá le bendiga y le conceda paz, decir: Al-Hasan y Al-Husayn son los maestros de la juventud de la gente del paraíso?». Sin embargo, el juez Shuray insistió en su posición de que el testimonio de un hijo para su padre no es lícito. Entonces Ali se volvió hacia el judío y le dijo: «Tómalo, porque no tiene dos testigos más que ellos». El judío se sorprendió por la situación. Le dijo a Ali: «Doy testimonio de que es tu escudo, oh emir de los creyentes». Luego dijo asombrado: «El emir de los creyentes me está demandando ante su juez, y su juez está fallando a mi favor en contra de él. Doy testimonio de que no hay más Dios que Alá y que Muhammad es el mensajero de Alá». El judío se convirtió al Islam por lo que vio de justicia en el sistema judicial. La posición de Shuray y su decisión con justicia, así como la aceptación y sumisión del comandante de los creyentes a la decisión del juez sin objeción, fueron las razones de la conversión del judío al Islam. Entonces Shuray le preguntó a Ali, que Dios esté complacido con él: «¿Soy justo, oh comandante de los creyentes?». Ali, que Dios esté complacido con él, dijo: «Sí, excepto por una cosa». Shuray preguntó: «¿Cuál es?». Ali, que Dios esté complacido con él, dijo: «Deberías haberme llamado por mi nombre como lo llamaste por su nombre, no comandante de los creyentes, porque ambos somos iguales en juicio».